Yeah. Whoa, ey. Dale, yeah. Con los dedos cuento a los que son reales. Que Dios bendiga a todos mis carnales que están luchando por tener lo suyo. Y a los presos que ya pronto salen. La vuelta se dio y no le bajamos. Haciendo música que coronamos. A mi lápiz le dicen River Hernández. Por eso es que puro fuego mandamos. A ver quiénes decían que, ey, a Coco talento le faltaba. Yo sigo haciendo música para mi gente. No es mi pedo si no te agrada. Me ríe en medio de disparos y puntos de droga, pero me gustaba. El dinero fácil dura muy poco, por eso me quité y me lo ganaba. Me gané mi puesto, ey. Y al que diga que no me lo puede pelar. Tengo activo a todos los muchachos por si algún momento le quieren llegar. No ronquen de calle, en las canciones y en la calle no lo van a demostrar. Mejor sigan haciendo música para las nenas, tal vez así van a pegar. No soy de Los Ángeles, soy de Lea. Sicarios que matan más que en GTA. A mí no me digas que tú eres leal. Me los desayuno como cereal, ey. Cada verso que tiro se queda plasmado en tu mente, pues sueno letal. No camino con cuentos para montarme y partir una instrumental. El más duro de Choloma, ey. El hijo de José Alberto. Luchando por todo lo que quiero. Me la paso soñando de despierto. Me crecí con los falsos, ya no estoy en esa, así que perrín no lamento. No le hablen de historia a una leyenda si ustedes son puro cuento. Sonando en tu barrio y tu gente ahora me la da. Y la que era tu jeva me la da. Ustedes cuando me ven se la dan. El respeto se gana, ni con todo el dinero que tengas, cabrón, lo vas a comprar. 405504, sé que mi momento algún día llegará. Ey, acostumbrado a que los envidiosos me tiren la mala. Ey, pero tranquilos, eso no me afecta, yo sigo firme, no me para. Ey, soy una estrella, el maldito Coco a mí ninguno me da la talla, más en mi combo está para las que sea, siempre caminamos on fire, ey, Bob es de Genius, Gravity, Music, yeah, Línea de Fuego, Flow Coco, baby, Juan Star, Albert Rivera, La Mafia Musical, yeah, Dímelo Ratón, Edu Beat, yeah, ey, Flow Coco, baby.